Y resta un minuto ya para las 22, señores y señores. Los presentamos ahora sí oficialmente. Santiago Cancero aquí desde Estudios, quien los está hablando con Mika, quien ya paso a saludarla. Muy buenas noches, Mika. ¿Qué es lo que tenemos para contar antes de enfocarnos en este asunto? Es el 1-0 Gimnasia contra Aldo Civi. Buenas noches, Santiago. Bien, así es. Estamos esperando que a ver que Gimnasia dé vuelta, porque desde el 2014 estos dos equipos, Gimnasia y Aldo Civi, han tenido 4 encuentros, de los cuales Aldo Civi ganó 3 y Gimnasia 0. Así que esperemos que Gimnasia pueda dar vuelta a esta estadística. Sí, veamos qué nos puede sorprender. Hasta el momento, digamos que estamos bien con este resultado. 1 Gimnasia, 0 Aldo Civi. Ojalá que no sea un empate. Esta, Mika, a ver, ¿es la vez que está empatando Gimnasia, es la tercera, la cuarta? No, es la... Tuvieron un solo empate. Un solo empate, de pero... De los 4 partidos que jugaron ahora, desde el 2014, un solo empate tuvieron. Un solo empate, pero... Viste que en el encuentro anterior hubo un empate contra Ferrocarril Oeste. ¿Qué te parece la manera de arrancar así esta temporada de la Primera Nacional 23? Increíble. Espero tu sinceridad, por favor. Y bastante bien si tenemos en cuenta el contrincante actual de Gimnasia, porque Aldo Civi el viernes anterior perdió frente a Independiente Rivadavia. Bien. Muy bien. Vamos un pequeño orden nosotros. Vamos a estar retomando este segundo tiempo con el equipo que está en la cabina de 18, corte 22 con un minuto en la Argentina y ya estamos de vuelta.